Gabriela Troyano es diputada nacional con su mandato cumplido por la provincia de Buenos Aires y es la presidenta de REDI, la Red Nacional de Personas con Discapacidad. Vamos a conversar unos minutos con ella a propósito de la violencia institucional que viene sufriendo el colectivo, la población de personas con discapacidad, sus familias y todos y todas nosotras también que somos parte de esta comunidad. Muy buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, estamos con grandísima preocupación porque entendíamos que no iba a ser tan perversa la violencia ejercida por este gobierno nacional, pero no, todos los días nos vamos sorprendiendo. ¿Cómo recibieron ustedes esta semana los despidos, más de 160 en Andes y también el cierre del INADI, o el anuncio del cierre en realidad? Sí, el anuncio de un cierre que en realidad es la violencia institucional y antidemocrática más importante, porque el INADI es creado por una ley nacional, así que solamente puede ser cerrado por su derogación. La verdad que adhiero a las palabras que decías. Nosotros tenemos una, la verdad que es una extrema preocupación, no sé cómo llamarlo. Es desolador ver cómo se pretenden limpiar un plumazo el acceso a derechos, creo que de las minorías, de todas las minorías, también en situaciones de género, que también nos cruzan a las personas con discapacidad, pero fíjate vos que el colectivo de personas con discapacidad es el sector en situación de vulnerabilidad más importante. Lo muestra también la cantidad de denuncias que existen en el INADI, porque en el 2024 el 20%, casi 21% de las denuncias fueron por vulneración de derechos a las personas con discapacidad, y después vienen el resto de los colectivos. Fíjate que también está anunciado el cierre de la institución que nuclea a los pueblos originarios, el Instituto Indígena, donde también, si vemos el colectivo de los pueblos originarios, vamos a encontrar que por la falta de acceso a la alimentación y a una vida saludable, un montón de niños y niñas tienen discapacidad, algo que no está relevado porque no hay muchas estadísticas, uh-huh. Pero que nosotros sabemos que es así, y bastaría hablar con alguna organización de Chaco para que nos lo manifieste. Y bueno, el dejar sin trabajo, que además estaban con un trabajo precario porque estaban contratados, o sea que el mismo Estado estaría contratando sin un trabajo, digamos, totalmente legal, uh-huh. Por decirlo así, dejan de lado a personas con discapacidad, porque hay más de 16 personas, entre ellas hay personas embarazadas, bueno, personas que hacen 25 años que trabajan, que no podemos aducir que están colocadas por una administración política, porque si no, todas las personas que trabajan en el Estado, según el año que entraron por la administración política de ese momento, y no es así, para nada así. El trabajo es algo digno, es algo que todas las personas tenemos que tener acceso por un derecho constitucional, como el derecho que tienen las personas con discapacidad, también constitucional por la Convención. Entonces acá se están no solamente dejando derechos de lado, sino haciendo de esto una bandera, ¿no? Uh-huh. O sea, que el gobierno levante la bandera de la discriminación realmente es terrible, uh-huh. Porque esto ya no vulnera los tratados internacionales de las personas con discapacidad, sino de todas las personas, incluso de la Convención Americana. Entonces, para nosotros esto es realmente muy grave cuando se refiere a que la invisibiliza la discapacidad, no nombrándola, y cuando se refiere a ella, se refiere en torno de burla o en torno de desprecio, como lo vimos hacia las personas con síndrome de Down, ¿no? Uh-huh. La verdad que es altamente preocupante. Estamos tomando todas las medidas que están a nuestro alcance, conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil, de personas con discapacidad y de derechos humanos, para hacer llegar esta preocupación y la situación que se da al más alto lugar donde se tratan, que es el Comité de Discapacidad de Naciones Unidas. Uh-huh. Gabriela, buen día. Juan te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Se veía venir esto? ¿Ustedes pensaban que esto iba a suceder o fue una sorpresa? Bueno, la verdad que nunca pensamos que se llegaría tanto. Pensamos que no se iba a intentar destruir todo el tema de los derechos de las personas con discapacidad, cuando sabemos que la discapacidad cruza interseccionalmente a todos los espacios políticos y sociales, y fundamentalmente en aquellas poblaciones que tienen mucha pobreza, ¿no? Porque justamente siempre planteamos que una familia donde hay una persona con discapacidad es una familia que se empobrece porque tiene que alguien dejar de trabajar para poder asistir a esa persona. Y bueno, justamente el reclamo del colectivo de las personas con discapacidad es ese, ¿no? Que el Estado se haga cargo de esta cuestión, que no es una cuestión individual ni de cada familia, sino que es una cuestión social, porque las barreras que existen son sociales. Nunca pensamos que se iba a llegar a este extremo. Uh-huh. Gabriela, este presidente va a pasar y seguramente es un instrumento de un proceso político que todavía estamos intentando entender. Me interesa que comunitariamente trabajemos el paradigma de discapacidad que ustedes plantean. ¿Podés contárselo a nuestra audiencia? Sí, claro, gracias por la pregunta. Bueno, nosotros planteamos el paradigma que está establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el paradigma social, ¿cierto? Nosotros, digamos, en nuestra ley 22.431, la Ley General de Discapacidad en nuestro país, que fue realizada en el año 81, en una dictadura, establece y plantea el modelo médico. ¿El modelo médico qué considera? Considera que las personas tienen que seguir un tratamiento y con eso las normalizan, ¿no? La tratan como a la discapacidad como una enfermedad que puede ser curable, ¿sí? Antes de esto, directamente se consideraba a las personas con discapacidad prescindibles. La prescindencia pasó por varias etapas, desde que tiraban a los bebés, digamos, con discapacidad, hasta la prescindencia, digamos, que nosotros vivimos muchas veces y si observamos podemos verla, de que las personas con discapacidad no son mostradas por su familia, están siempre en su casa, no pueden salir a la comunidad, y justamente lo que plantea la convención, lo que plantea este modelo social, es que las personas con discapacidad somos personas, por eso se nombra así y no se nombra ni capacidades diferentes, se nombra persona porque justamente tiene todos los derechos que en los códigos civiles de cada país tiene una persona, y con discapacidad para visibilizar la necesidad de la eliminación de las barreras que le impiden a estas personas poder interactuar en el medio ambiente, en la comunidad, como cualquier otra. Que por ahí un ejemplo concreto y más visible es para las personas usuarias de silla de ruedas. Si no tiene una rampa para cruzar la calle, no lo va a poder hacer. Entonces, si su si su manzana donde vive no tiene rampa, es como que está en una isla, ¿no? En que está en una isla, no sabe nadar, no puede cruzar a la otra orilla si no tiene un barco. Bueno, en este caso lo que tiene que existir es la rampa. Pasa con las personas sordas, que si no hay intérprete de lengua de señas no va a poder acceder a la salud, no va a poder acceder a la educación, porque justamente la misma comunidad es la que lo aísla. Pasa con las personas con trastornos de espectro autista que requieren determinados apoyos, o con las personas ciegas o baja visión que requerimos la cartelería en braille o con voz, y que nos pasa en un montón de instituciones donde hay turno y vos no ves la pantalla, y si nadie te dice el número no podés acceder al turno. Hay un montón de barreras que establece la sociedad que tienen que ser eliminadas para que las personas con discapacidad estén en igualdad de oportunidades que las personas sin discapacidad. Y esto es lo que establece el modelo social. No es una cuestión de la familia, no es una cuestión de la persona, es una cuestión de la sociedad en su conjunto, que está discriminando por razones de discapacidad al no pensar la política pública de manera de que estén incluidos. Entonces, cuando hablamos de las políticas públicas que hoy se están implementando, estamos hablando de esto. No estamos hablando de un color político, de que si este o si el otro. Estamos hablando de una política pública de Estado que discrimina y violenta a un colectivo. Es algo de extrema gravedad. Y fijémonos los índices de pobreza como fueron creciendo. A los que más afectan es a las personas con discapacidad. Gabriela, la última, porque sé que están por entrar ahora a una reunión ahí de Redi, nos cediste estos minutos. ¿Qué resorte institucional tiene hoy el colectivo para defenderse? Bueno, los resortes institucionales son hacer incidencia política en los distintos sectores. Lo hemos hecho con todo un colectivo, ¿no? Con APDH, con AFIG, con el CEL, con organizaciones, con la Mesa de Discapacidad de Córdoba, organizaciones de derechos humanos. Hemos trabajado el tema de no aceptar un montón de cuestiones del DNU, entre ellos la ley de salud mental, las modificaciones que se le querían hacer para evitar que se transforme esa política pública, y estamos recurriendo. También quiero aclarar que siempre desde Redi se pidió reuniones con todas las autoridades que iban asumiendo en los distintos gobiernos. También lo hicimos en este gobierno, ni bien asumieron en la Agencia Nacional de Discapacidad. Al día de hoy no nos han contestado ese correo electrónico siguiendo una audiencia. Y bueno, y el otro organismo de alzada es para nosotros el Comité de Naciones Unidas sobre Discapacidad, que bueno, que lo estamos haciendo, elevamos un informe con todas estas organizaciones y probablemente el lunes se trate en la primera reunión del comité que se va a realizar en este año. Te agradecemos estos minutos, Gabriela, con Bestias, programa comunitario de Radio Kermés, y vamos a seguir el tema. Bueno, te agradezco, Cintia, también a la audiencia por escucharnos, y quedamos a disposición en todo lo que sea tema de discapacidad, a las personas con discapacidad o a las familias, a los que están escuchando, que nos acerquen las inquietudes, las situaciones, porque realmente sabemos que no se están llegando a los tratamientos, a los medicamentos, y esto sabemos que para una persona con discapacidad depende la vida, ¿no? Así que te agradecemos desde Redi esta comunicación, y a la comunidad por escucharnos. Y decimos que las personas con discapacidad tenemos mucho para dar a la sociedad, para hacer y para brindar, y que bueno, nos encontramos en este sentido defendiendo a nuestro país, a nuestro estado, a la par que con cualquier otro colectivo. Abrazo grande. Gracias, un abrazo. Gabriela Troiano es presidenta de REDI, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Recomiendo que recorran la página de REDI.org.ar. Ahí tienen no solo el paradigma de trabajo, sino la legislación. Además hay un recursero hermoso para trabajar desde los derechos sexuales, desde los derechos reproductivos de las personas con discapacidad, desde cómo abordamos desde los medios de comunicación la comunicación con y para las personas con discapacidad. Hay un trabajo del sistema de apoyos para las personas con discapacidad, que es un sistema homologado por Naciones Unidas y es el que deben utilizarse a la hora de los dictámenes judiciales. Entonces está buenísimo porque eso democratiza la información para la comunidad y además emancipa y reconoce los derechos de las personas con discapacidad. Estamos recibiendo un montón de mensajes a propósito de esta entrevista y la verdad que hay uno que es así, que lo podemos resolver acá, nosotros, con nuestras herramientas provinciales. Una mamá me cuenta que su hijo recibe apoyo de terapia psicopedagógica y que no le reconocen las licencias como licencia médica de acompañamiento a su hijo, que se tiene que tomar razones particulares. Bueno, eso es una barrera. Uh-huh. Eso es una barrera. Se puede cambiar dentro de la provincia. Así es. Se puede cambiar acá nomás. Y la verdad que hay otro mensaje que me pareció interesante cuando Gabriela arranca la entrevista diciendo este gobierno ataca a las minorías y acá un oyente dice las minorías son ellos. Nosotros somos mayoría. Y si nos juntamos y nos ponemos de veras a plantearnos el país comunitario que queremos. Vamos de verdad a seguir este tema y es en serio una demanda que tenemos como sociedad capacitista. Son conceptos que tenemos, una demanda hacia adentro de cada uno y cada una de nosotras y a nuestras familias para empezar a trabajar de veras estos, que una le dice paradigmas. Y en realidad son formas de la convivencia. Cómo nosotros y nosotras convivimos con aquello que reclama un cachitito más de esfuerzo nuestro.